Victoria Salazar, integrante de la Fundación Aurora Aguirre, que está, bueno, bregando entonces por conseguir elementos para quienes más lo necesitan en un merendero de La Falda. Señora Victoria, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida a Radio Panamericana. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, sí, soy Victoria Salazar y soy la presidenta de la Fundación. Muy bien. Estamos en este momento, sí, necesitando ropa de abrigo, sobre todo para ropa de cama, frazadas, acolchados, lo que sea, porque realmente las familias son muy numerosas, los fríos están intensísimos, las casas, la mayoría son precarias. Entonces el frío se cuela, las chapas de los techos transmiten el frío de forma terrible para tantos niños. Porque ¿Cómo surge la iniciativa de ayudar de esta manera de la Fundación y cómo se van a recibir, cómo se están receptando estas colaboraciones de frazada, abrigo para quienes más lo necesitan? Y bueno, ¿quiénes son las familias que van a recibir esta ayuda? Bueno, las familias, no sé si para darles el nombre de todos, son 37 familias. Son 37 familias y niños son 100, alrededor de 100. Esto es aquí en la ciudad de La Falda. O 90 y algo, pero esa es la cantidad de niños, sí. Y y bueno, ¿de qué forma se van a receptar? Acercándolos ahí a la fundación. Nosotros estamos con salón propio en Florida y Antártida Argentina, del barrio Alto del Gigante, a una cuadra del Colegio Nacional. Y estábamos viendo, porque me habían sugerido, porque no todos quizás tengan posibilidades de llegar hasta ahí, tener vehículo, cosas, ver de algún lugar en el centro que les quede más cómodo, entonces entregarlos y yo poder retirarlos. Bueno, la colaboración es esa, sobre todo frazadas, sobre todo frazadas. Nosotros venimos hace años ya tejiendo frazadas y hemos repartido muchas, pero por supuesto que no se puede todos los años a todas las familias. Hemos ido dando de a una para cada familia y bueno, algunas habrán recibido más de una, pero y seguimos tejiendo, seguimos armando frazadas, hemos entregado ya algunas. Pero con este frío tan acuciante creo que es necesario solicitar la colaboración y yo sé que voy a tener respuesta porque la gente es muy, muy solidaria. Yo desde los años que estoy trabajando en esto he comprobado que la gente es maravillosa. Estamos hablando con la señora Victoria Salazar de la Fundación Aurora Aguirre, que también tienen un merendero en el barrio Río Grande. Sí, es ahí en esa dirección es bien, donde tenemos el merendero, que damos la leche a las familias. La leche se manda a la casa, la retiran para llevar a la casa, la leche y el pan. Y porque hemos decidido dejar el salón libre para talleres. Estamos dando apoyo escolar 3 veces a la semana, que nos va muy bien porque ya hace el año pasado y antes, ya después de la pandemia, tuvimos la idea del apoyo escolar. Claro, estamos claro, ayudando muchísimo a los chicos que lo necesitaron porque después de la pandemia quedaron tan mal pobrecitos. Pero con un éxito bárbaro, porque comprobando que los que son inteligentes y tienen ganas de estudiar, y tienen muchas ganas de estudiarlos. Así es. Eso es importante, no dejar de alentarlos y apoyar a las niñeces. Claro. Como usted decía, 100 niños que en este momento pueden estar pasando frío con estos terribles fríos, y sabemos que hay escasez, falta abrigo, bufandas, gorro, falta de todo. Sí. Pero sobre todo, en este momento, yo digo que las frazadas, porque he charlado con los chiquitos y me han dicho el frío que pasan en la noche, entonces hay algunos que son muy numerosos y bueno, y sabe cómo está la situación, comprar una frazada no es fácil en este momento. Fundación Aurora Aguirre en la esquina de Florida y Antártida Argentina, ahí entre Altos del Gigante y el Río Grande, por decir de alguna manera, ¿en qué horario? Sí, es justo creo que en esa esquina. Bien. En esa esquina se dividen los barrios. Bien. ¿En qué horario sería conveniente entonces que lleven las frazadas? En el horario tenemos para repartir la leche, porque tenemos otros horarios con talleres, pero son no claro, son continuos. Hay otro personal, pero de 14 a 17 seguro que hay quien lo reciba para la merienda para entregar. Estimada señora Victoria, muchas gracias por su tiempo, darle un abrazo, una mano solidaria, y bueno, en nombre de todas esas familias, agradecerle el esfuerzo, y bueno, convocamos y sumamos voluntades para difundir, para que se sepa. Reiteramos entonces, Florida y Antártida Argentina en La Falda, todos los días de 14 a 17, se puede llevar frazadas para los niños, las familias que más lo necesitan a esta hora. Sí, sí, de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes. Señora Victoria, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buenas tardes y buenas noches. A usted, muy amable. Muchísimas gracias. Buenas noches. Conversamos con Victoria Salazar, integrante de la Fundación Aurora Aguirre, que están convocando, pidiendo ayuda, colaboración, generosidad, solidaridad para las familias que están pasando frío a esta hora. Bueno, todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 17, en la esquina de Florida y Antártida, Argentina, en el barrio Altos del Gigante, en el límite con el Río Grande.